de rabia y de ira. Mientras la calle esperaba vacía mi despertar otra vez. Y solo es el pie que nos levanta, aguantando un nuevo día. Saber que andando se llega tarde, pero se llega, siempre llegando. No crees si digo que la historia de mi vida, racimo de versos en la piel. Historias de mi vida, caminar sin descanso hasta el anochecer. Hasta el anochecer, hasta el anochecer, mientras la luna invada el sol. La historia de mi vida, racimo de versos, vinilo en la piel. Historias de mi vida, caminar sin descanso hasta el anochecer. Hasta el anochecer, hasta el anochecer, mientras la luna invada el sol. Que no levantan mirada como reflejos de eterna juventud. Y nos gobiernan sin dar razones a mi esperanza, provocando una agua rota con descargos al desamor. ¿No crees si digo que la historia de mi vida, un racimo de versos veneno en la piel? Historias de mi vida, caminar sin descanso hasta el anochecer. Hasta el anochecer, hasta el anochecer, mientras la luna me invada el sol. Hasta el anochecer.